quizás lo extiende Alberto hasta el 30. Bueno, eso se sabrá a la tarde. O se conocerá ahora, por ahí, sotoboche, alguna información que podamos adelantar antes que hable Alberto. Pero pensaba, ¿qué va a pasar en las fiestas concretamente? ¿Está? ¿Cómo van a ser las fiestas? ¿Si se van a hacer con poca gente, con mucha gente? Yo, por lo menos, la idea mía es al 31 estar pasando por lo menos el fin de año con mi hijo. La idea con mi hijo es pasarla tranquilos ahí en la casa de él o reservar algún lugar afuera para cenar, ¿sí? Y después nos volvemos y seguiremos tomando champán ahí en el patio de la casa de mi hijo, qué sé yo. No sé, se me ocurre. Pero yo tengo muchas ganas de fin de año verme con mi hijo, ¿viste? La verdad que tengo ganas, chicos. La verdad que ya sí. Estoy un poco con las que te dije al plato, ¿no? Más claro. Allá que yo soy un tipo que permanentemente soy muy recurrente en el tema y pido el cuidado de las personas, ¿no? Más con los episodios que hemos tenido acá en Córdoba, donde hubo generadores de odio y anticuarentena que han muerto, ¿no? Particularmente un señor llamado Mario Pereira, ¿no? Bueno, pero aparte está solo hace muchos meses, digo. Hace rato veníamos. No te das idea. Si no estoy solo es cuando salgo al supermercado, ahí no estoy solo. Claro. Y cuando viene María los viernes, hoy que viene María a arreglar mi casa, no estoy solo. Pero el cumpleaños lo pasé, lo conté, con un grupo de amigos en un conocido restaurante de Córdoba, una conocida parrilla de Córdoba que respetaba todos los protocolos. Y en cierta forma fue tranquila la cena porque éramos cuatro personas nada más. Y respetando todos los protocolos y las mesas muy distanciadas, eso me puso muy contento. Y a la hora 40 levantamos la sesión, Leila, ¿eh? Es decir, claro, está bien. A la hora 40, una vez terminados los postes, nos fuimos todos. Yo me tenía que volver a casa porque tenía que ir a laburar, pero digo, en general todos decidimos a la hora 40, bueno, chicos, levantemos sesión, ¿no? Porque además, bueno, está bien, hay una tolerancia. Los restaurantes están abiertos hasta las 11, te toleran que esté hasta las 12, ponele 12 y media con muy buena voluntad. Pero yo una vez que cierra el restaurante, los mozos se quieren ir, ¿viste? Esa es la verdad. Sí, también están laburando. Bueno, por lo menos son todas pálidas, ¿no? A este fin de año, que claro. Por lo menos estamos con la dispo en el AMBA, vamos a poder aparentemente pasar nuestras fiestas con nuestros familiares, nuestros seres queridos, así que de a poquito, bueno, con la vacuna, con la noticia de la vacuna. Ojalá. Para el año que viene, la verdad es que... Yo lo que diría es que tengan muy, muy a mano el botón rojo ahora sí, porque la vacuna, si llega a haber un mínimo indicio de rebrote, por ejemplo, en la zona AMBA, siendo la vacuna está cerca, ahí sí, yo podríamos todos hacer un esfuerzo y forzar evitar este rebrote o contenerlo hasta que llegue la vacuna, que cada vez está más cerca. Porque si no, la vacuna va a tener que actuar sobre un proceso de rebrote y no sobre un proceso de descenso como es el que tenemos ahora. Exactamente. Por eso yo sigo siendo recurrente en el tema del cuidado. Porque yo también pienso en el botón rojo. Porque ahora, como viste, vienen las temporadas de calor, vienen los días de calor, en que uno está más suelto de ropa y todo, cree que todo se calma, ¿no? Se calma un corno. ¿Está? Yo ayer vos sabés que pensaba salir con el barbijo a la noche y después sí salí como Robocop, ¿no? Digo, bueno, ya que compré la máscara, la uso. ¿Por qué no voy a usar la máscara? Entonces voy tranquilo con la máscara. Después cuando llego a la radio, sí, me saco la máscara, me quedo con el barbijo mientras charlo con la operadora y con mi productora. Después ya que me meto en el estudio, ya ahí sí me saco todo. Está todo el estudio acondicionado, con alcohol en los asientos. Le pongo, viste, la cofia al micrófono, porque trabajo con cofia. Esa cofia ya está llena de alcohol el día anterior, porque una vez que yo termino la lleno de alcohol antes de ingresarla a mi bolso. La lleno de alcohol a esa cofia. Entonces ya el otro día la cofia está totalmente desinfectada. Es decir, lo único que hago es poner la cofia arriba del micrófono, ¿no? Sobre el micrófono, y hablo con cofia por si las moscas, ¿no? Por si las moscas. Pero bueno, y la casa está limpia, digo, la radio está limpia, está impecable, bueno, no hay problema por ese lado. Pero es cuanto más te tenés que cuidar ahora. Si sabés que llega la vacuna y nos va a dar cierto alivio, cuidémonos, ¿no? Totalmente. Bien, Claudio, vamos a estar atentos al comunicado, a las medidas del día de hoy. Y anunciaste mucho hoy al artista argentino, así que ahora la intriga tiene que llegar a su fin. Bueno, yo pensaba poner al artista argentino, pero me tiró una idea Nico Mosque, quiero decir, la idea Nico, porque yo me acordaba que ayer se había celebrado el Día de la Cumbia Santafesina. Me parece ser que en 2014 el Senado Provincial convirtió en ley el proyecto que promueve cada 5 de noviembre que se celebre el Día de la Cumbia Santafesina, ¿no? La iniciativa fue impulsada por el entonces senador Urruti, quien destacó que en los fundamentos, que el objetivo era difundir y promover ese estilo musical. La fecha conmemora el fallecimiento de Martín Robustiano Gutiérrez Chani, gran defensor del rubro. ¿Sí? El proyecto de ley reza: la difusión y promoción de la cultura posibilita no solo la vinculación de las personas con su historia, sino también la construcción de su identidad. Definir políticas garantizando la inclusión de las manifestaciones más populares se constituye entonces en una obligación para quienes tenemos injerencia en su formulación. La cumbia santafesina, agrega la iniciativa, el proyecto de ley plasmado, es una expresión musical digna de ser promovida en virtud de la trascendencia alcanzada, no solo a nivel nacional, sino también internacional. ¿Qué tal, Vamos con cumbia santafesina, señores. Muy bien. Y cerramos como corresponde. Cerramos bien arriba. Vamos bien arriba, como en la época que hacíamos el pase con Mario Sadra. Yo creo que algún tema hemos pasado con Mario también. Sí, también. Pero no importa. Vamos a escuchar, en principio, a Los Palmeras, con la Orquesta Sinfónica de Santa Fe, Cumbia sobre el Mar, Marta la Reina, el Petiso Deicas, liderando a este grupo maravilloso que todos admiramos y queremos. Vamos con Cumbia sobre el Mar, Los Palmeras, era Marta la Reina. Vamos. Una vez me quedé ahí dormido en la playa, y así yo soñé que del cielo bajaba un encambre de estrellas y la luna plateada y las olas del mar con su luz salpicada. Sobre el mar divisé una cumbiamba que al sonar de tambores sobre el agua giraban las parejas de estrellas, con el perma llevaban carrusel de colores, parecía la cumbiamba. Y de pronto surgió una reina esperada, era Marta la Reina, que mi mente soñaba. A sus pies vi la luna, las estrellas, las aguas y un de fiesta, las palmeras cantaban. Era Marta la Reina, que mi mente soñaba. Carrusel de colores, parecía la cumbiamba. Los Palmeras, junto a la Filarmónica de la provincia de Santa Fe, que han hecho esta gran puesta en escena. Exactamente. Qué lindo, qué bonito, me encanta, son fenómenos. Estaba buscando una grabación de Los Palmeras con Lila Downs, no la pude encontrar, pero en realidad quería poner eso, porque se conoció un video de Lila con Los Palmeras, no hace mucho tiempo. No lo pude encontrar, no lo pude encontrar, porque la idea era poner eso, pero dije, bueno, vamos a poner Cumbia sobre el Mar, Marta la Reina, que a mí me fascina, me fascina. Bueno, vamos ahora con un grupo que tuvo mucha repercusión en Buenos Aires, hacia los 90, fines de los 80, los 90, pero actúan permanentemente en un programa ómnibus de Canal 13, que era sábados, a ver, bueno, no recuerdo el título, bueno, que se dedicaba a la difusión de música tropical, música cuartetera. Ahí, bueno, empezamos a ver a Alcides, que venía de la provincia de San Luis, Adrián y los Dados Negros, Los Leales. Había otro grupo que era del hermano de Alcides, de Víctor Hugo Berardo, de la provincia de San Luis. Muñeco Daniel, Jorge Muñeco Daniel, que era de Córdoba, sobrino de la Mona Jiménez. El Conejito Miguel Alejandro de Río Cuarto. Gladys La Bomba Tucumana, Lía Cruzet. Bueno, todos ellos confluían en ese programa ómnibus de Canal 13 los días sábados allá por los 90. Y me refiero a los cartageneros y su líder Tachuela. Y no... ¡Qué nombre, eh! Mi corazón no es de piedra ni madera. ¡Los cartageneros! Ser muy alegre, muy triste, amoroso y gentil. Sabe querer y por tanto querer perdonó sus ofensas, su mal. Pero no pudo entender que le diera traición a cambio de su amor. Y por eso te cambió por otro corazón que siente como él. Ay, ay, ay, ay. Mi corazón no es de piedra ni madera. Sabe querer y olvidar a su manera. Mi corazón no es de piedra ni madera. Si te padece igualito que cualquiera. Mi corazón no es de piedra ni madera. Sabe querer y olvidar a su manera. Mi corazón no es de piedra ni madera. Si te padece igualito que cualquiera. Cuando es por amor, es tan bueno que de bueno lo llaman imbécil y él sabe aguantar. Pero no pudo entender que le diera traición a cambio de su amor. Y por eso te cambió por otro corazón que siente como él. Ay, ay, ay, ay. Mi corazón no es de piedra ni madera. Sabe querer y olvidar a su manera. Mi corazón no es de piedra ni madera. Si te parece igualito que cualquiera. Corazón no es de piedra ni madera, sabe querer y olvidar a su manera. Mi corazón no es de piedra ni madera, siente padece igualito que cualquiera. Grande Tachuela, mi corazón no es de piedra ni madera. Que andás a ver de qué es el corazón de Tachuela. No, tremendo era Tachuela. Y además, cómo lo querían a Tachuela. Las mujeres se desesperaban por Tachuela. Sábados musicales se llamaba el programa ahí de Canal 13. Bueno, voy contando algunas de las bandas conocidas allá. Los del Bohío, Grupo Alegría, Los Duendes, Los Cartageneros, naturalmente, Los Palmeras. Los Cumbiamba, Santa Cecilia, Los Quijotes, mirá los grupos que había en Santa Fe, Tropical Maracaibo, Habana Combo. Habana Combo tiene un tema que si hoy lo paso, te digo, denuncian el INADI, ¿eh? Te digo, ¿no? Claro. Y era un tema que se escuchaba muchísimo, ¿no? Sí. Pero si paso ese tema, te digo... ¿no, eh? Sí, recuerdo, o, recuerdo esta charla, de, sí. De violencia de género, ¿eh? Sí, claro. Sí, sí. No voy a decir el nombre, porque es pero era un tema muy difundido y quiero decir que las chicas lo bailaban, ¿eh? En esa época, te estoy hablando 30 años atrás, ¿no? Claro. 30 años momento. Atrás. Hoy ese tema no se podría pasar. Sin embargo, estuve ahí revisando por YouTube y el tema está subido, ¿eh? Ajá. El tema está subido. Busquen Habana Combo. Busquen Habana Combo. Sí, busquen sí, Habana Combo, conozco, el tema. Tema conozco el tema. Muy, pero muy difundido. Hoy estaría denunciado, te lo digo ya. Hoy estaría denunciado por violencia de género. Y lo que era en ese momento, digo... En ese momento bailado por las chicas, por chicas y chicos, ¿no? Bueno, y por